Pues primero fue en Viena, en Niza, y ahora ha sido en Viena. La ciudad de Viena, una ciudad tranquila, una ciudad con una vida cultural pujante. Pues de pronto la gente que estaba cenando, que estaba en la ópera, ha tenido que esconderse. La gente que vive en el barrio, pues en el distrito 1, pues la policía les ordenó que se metieran en sus casas. Había gente en un tranvía donde cundió el pánico porque empezaron a oírse disparos. Dos tipos armados hasta los dientes disparando sobre todo lo que se movía. Y de momento hay tres muertos. Quizá cuando escuchéis esto los datos han cambiado. Tres muertos y varios heridos por una serie de atentados islamistas. Terrorismo islamista una vez más. Se dedicaron a ametrallar a la gente que estaba tomándose algo en las terrazas. La ópera tuvo que cerrar las puertas. Mandaron a comandos especiales de la policía. Mandaron a comandos especiales del ejército. Había una sinagoga cerca que afortunadamente estaba cerrada. Edificios religiosos. Y un escenario, pues, de absoluta guerra, pero dentro de Europa. Y yo creo que esto que pasó ayer, por cierto, Iker Jiménez hizo un especial donde se dedicó a cubrir este tema y me resultó interesante porque las noticias estaban llegando con cuentagotas y todos estábamos hambrientos de información, ¿no? No sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Un periodista del semanario Falter, ¿no?, comentaba lo dramático, la tensión que se estaba viviendo en la calle, el terror de la gente. Claro, imaginad, ¿no? Dos personas armadas hasta los dientes disparando sobre gente desarmada con metralladoras. Y uno de los tiroteos, como decía antes, ocurrió cerca de un tranvía que estaba lleno de gente. En otro vídeo, porque ya hay varios vídeos que se han filtrado, se podía ver al terrorista apuntando y disparando con su rifle en plena calle. Todo esto mientras se está hablando en Viena, pues de hacer otro confinamiento, ¿no? Una vez más, el terrorismo vuelve a atacar el corazón de Europa. Y creo que no es alarmista reconocer que estamos hablando ante una cadena de atentados. Es decir, la frecuencia con la que están apuñalando sacerdotes, cortándole la cabeza a mujeres, gente disparando por la calle. Se está repitiendo. Esto es un fenómeno que ocurre cada año y, Dios no lo quiera, cada mes. Por cierto, los dos tipos se han entregado. La policía o el ejército le pidió que se quitara la camiseta porque temían que llevaran cinturones con explosivos y los dos miserables cobardes se quitaron la camiseta, soltaron las armas y se entregaron a la policía. Os voy a decir una cosa que es comprometida y que por supuesto alguno pues puede interpretar mal. Me da igual. Estamos combatiendo ese terrorismo que es una guerra ideológica, pero es la guerra moderna. Y el terrorismo lo estamos combatiendo en tiempos de paz. Es decir, a ver, obviamente es una lucha asimétrica, ¿no? Es decir, son ejércitos europeos, fuerzas policiales mucho más fuertes y dos tipos armados. Pero también es una guerra desigual, dos tipos armados contra un barrio entero de gente civiles desarmados. como cuando en Inglaterra un tipo con machete se dedica a acuchillar a los transeúntes. Tú estás completamente desarmado, como en París ocurrió no hace mucho, o como en Barcelona cuando un tipo coge un coche y se pone a atropellar a todo el que puede matar. Esto es una lucha desigual. Y no podemos combatir el terrorismo desde un entorno de paz. Los estadounidenses, los israelíes, y más los israelíes, son plenamente conscientes del problema que existe. Y ellos llevan tiempo diciendo, ¿no?, que nos han advertido que no nos estamos tomando en serio el problema de la radicalización ni del terrorismo. Y por supuesto, ellos tienen medidas que aterrorizan a los terroristas. Porque cuando ellos capturan a un terrorista, las consecuencias para ese terrorista van a ser muy malas. Las represiones van a ser muy duras. Ellos saben que si lanzan un cohete desde un donde sea, la represión va a ser brutal. Bueno, brutal. Va a haber represión. Si cometen un acto terrorista, saben que en Israel hay cárceles secretas donde meten a la gente y tiran la llave. Y muchos de los terroristas que atentan en Europa son gente que ya han pasado por las cárceles. Delincuentes menores que han sido radicalizados y que saben cómo son las cárceles europeas. No nos estamos tomando esto en serio. Y mientras tanto se sobredimensionan ciertos problemas, que no digo que no tengan importancia, pero no se ven gestos. ¿Veremos algún gesto de algún político español manifestándose contra el terrorismo islamista? No lo sé, porque contra lo que ellos llaman el terrorismo machista, sí que lo hacen. Bueno, ayer estaba hablando con el señor Rupert Dax y estábamos hablando de este tema, pero todavía no había tenido lugar lo que estoy comentando ahora. Y bueno, y mientras tanto, pues esta noche tenemos elecciones en Estados Unidos. El tema me interesa mucho. Pasan cosas curiosas, ¿no? El tema de las elecciones en Estados Unidos es tan complejo que ni ellos mismos lo entienden, cómo funciona, ¿no?, el sistema electoral, porque es complicado y enrevesado. Lo cual es una garantía, según dicen ellos mismos, para evitar que se falseen informáticamente las elecciones, porque es un sistema caótico. Cada estado, cada condado tiene su propio sistema de conteo de votos. Y hay una encuestadora, solo una encuestadora, que acertó cuando Trump ganó las elecciones. Y esa encuestadora es la única que da la victoria a Donald Trump. La única que da la victoria a Donald Trump. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar, yo sospecho que la gente no lo entiende, ¿no? Es decir, lo que la gente normal o lo que nos venden los medios en España es que Trump es un imbécil, es un patán, es un bocazas, es una persona sin educación, es un faltón, es un misógino, es un descarado. Y Trump no debe ganar porque es desagradable. Pero obviamente esta es la lectura superficial del asunto. Los datos, y hoy Jano García los daba en Twitter, es que con la administración Obama-Biden, es decir, antes, cuando Obama era presidente y Biden, que es el candidato que se postula ahora, era vicepresidente, hubo más guerras. Hubo más deportaciones de inmigrantes con Obama que con Trump. Lo cual debería de ser una vergüenza para Trump, ¿no? Y también hubo más disturbios raciales con Obama que con Trump. Interesante, ¿eh? Como siempre, la verdad es algo que murió en el momento que estos medios de comunicación, al igual que en España, se han politizado. Y si hablamos de disturbios, pues hoy un artículo en El Confidencial dice que Italia ha sido la primera para todo. La primera en fiebre, la primera en casos de coronavirus. Pero Italia también está siendo la primera, y es verdad, en revueltas sociales nocturnas. Es decir, gente aburrida, gente joven, que se rebelan contra los confinamientos. Y provocan disturbios, queman contenedores, etcétera. Aquí en España, pues muchos de ellos son simplemente jóvenes que quieren su botellón. Y quieren que les dejen hacer su botellón. En Italia son también mucho desempleado, mucho hooligan, gente de ultraderecha. En España, por cierto, también, dependiendo del barrio, pero principalmente son jóvenes. No intentemos politizar algo que no lo es. Podríamos politizarlo, podría decir que como son barrios obreros, pues la mayoría son jóvenes radicales de izquierda, pero no, lo que yo veo son es lo que hay. Sí ha habido casos de negacionistas en Inglaterra, en Alemania, donde el negacionismo está bastante más desarrollado que en España, que incluso pusieron un artefacto explosivo con una declaración diciendo que el confinamiento está cargándose la vida de la gente. O sea que hay algunos negacionistas en Europa que sí han llegado a poner incluso bombas. Bombas que no han matado a nadie, pero buscaban llamar la atención y poner a la policía en alerta. Hay una cosa que sí es cierta. El confinamiento pasa factura. El confinamiento afecta a la gente. Yo tengo una madre que tiene problemas de salud serios y ella me dice que si hay un confinamiento a ella le va a dar igual. Ella va a salir a caminar porque en el primer confinamiento no pudo salir a caminar y su salud se vio afectada y su movilidad y su capacidad para moverse quedó deteriorada porque esto es como el entrenamiento, ¿no? Pues ese tiempo sin salir a pasear le hizo daño. Igual que mi madre, hay muchísima gente que tiene enfermedades, que tienen la obligación de caminar y que necesitan salir a caminar. Un confinamiento duro es algo que tiene consecuencias. Y los titulares de hoy, pues lo que dicen es que el coronavirus está creciendo más rápido de lo que los políticos esperaban y además mucho más rápido que los planes de contingencia que tienen. Es decir, los políticos han tomado una serie de medidas ahora, medidas suaves, cierre perimetral, pero no les está dando tiempo a reaccionar. En Europa ya están hablando de confinamientos duros, Asturias está pidiendo un confinamiento duro y alguna otra comunidad. Y yo ayer lo comentaba con Rupert. Es decir, el problema que yo veo es que no hay un plan ni hay una estrategia. Por cierto, algunos me habéis preguntado por las declaraciones de Fernando Simón. Fernando Simón salió de su rueda de prensa y se fue a una entrevista por YouTube con dos tipos que son hermanos y son escaladores. Y ahora todo el mundo está súper indignado diciendo que el machismo, que hay que ver, que Fernando Simón debería disculparse con las enfermeras. Yo voy a decir mi lectura de este asunto. Incluso algunos han dicho, Converso, tienes que grabar, ¿no? Obviamente todo sigue politizado. Entonces atacar a Fernando Simón es atacar la gestión del PSOE. O también atacar a Fernando Simón es atacar lo ineficiente que ha sido este señor a la hora de informar, ¿no? Porque no ha acertado ni una sola vez. Aparte de que él es un asalariado de mandos políticos, con lo cual hace lo que le dicen. No es un analista científico independiente. Por otro lado, y esto es importante tenerlo en cuenta, con todo lo del machismo y los micromachismos y el Ministerio de Igualdad, y que si un hombre dice un piropo, eso es una agresión sexual, y si tal, pues claro, hemos llevado todo el tema este a un punto. A ver, obviamente yo estoy a favor de que se castiguen las conductas violentas, de que se sancionen los insultos, los comentarios machistas. Me parece bien, me parece correcto. Estamos en una sociedad donde hay que respetar a los demás. Pero lo hemos llevado todo a un extremo tan delirante que ahora, aplicando las mismas normas de la dictadura de la progresía, pues Fernando Simón pues merece, según las normas de la progresía, merece ser castigado públicamente, merece ser señalado y avergonzado, destituido y metido en un agujero moral para que se quede ahí castigado mientras todos en todas las tertulias lo ponen verde. Ana Rosa ya lo ha puesto verde, ya todo el mundo se le han hecho encima. Ahora, esto es el contexto. Mi opinión personal ha sido una conversación de un tipo que me parece pues que ha hablado de más, y que en la posición en la que está, pues hablar de más pues le sale caro. El comentario que ha hecho a una pregunta estúpida, porque la pregunta era estúpida, que si las enfermeras infecciosas y no sé qué, no era un comentario machista. No había intención machista. Vamos, esto cualquiera que vea el vídeo sin ánimo de cargarse a Fernando Simón, y yo no soy un defensor de Fernando Simón, ya lo sabéis. En ese vídeo no eran tres machistas riéndose de las mujeres. Eran dos youtubers hablando de más, y Fernando Simón con las risitas, siguiéndole el rollo y sin calcular que todo lo que diga va a ser usado en su contra. Así que, si me preguntáis mi opinión, esto no tiene ninguna importancia. Cero importancia. Es más, yo creo que deberíamos centrarnos en las cosas importantes. ¿Por qué hay que destituir a Fernando Simón? Pues no porque hizo un comentario que seguro que él lo está lamentando, sino porque no ha acertado, y porque si se suponía que tenía que advertir al gobierno y asesorar al gobierno, no lo ha hecho. Ha sido el gobierno el que le ha dicho a él lo que tiene que hacer. Con lo cual, su utilidad ya murió hace mucho tiempo. Amigos, que tengáis un feliz día y hasta pronto.